Cajita de sorpresas trajimos para vos. De todos los tamaños, mil formas y color. Ya lo vas a descubrir la sorpresa. Está por salir, falta poco para que esta caja yo vaya a abrir. Hay un montón de cajitas de sorpresas que alguien pensó especialmente para vos. La vida es una cajita de sorpresas, es un gran show de alegría y emoción. Cajita de sorpresas, anímate, solo las tenés que abrir. ¡Anímate! ¡Vos podés! Cajita de sorpresas, un mundo de ilusión. Abriendo una cajita, abrís tu corazón. Si con fuerza vos deseas que tus sueños se hagan realidad, despacito y con confianza lo lograrás. Hay un montón de cajitas de sorpresas que alguien pensó especialmente para vos. La vida es una cajita de sorpresas, es un gran show de alegría y emoción. Cajita de sorpresas, anímate. ¡Anímate! La sorpresa está por salir, anímate. Solo las tenés que abrir, tenés que abrir. Solo las tenés que abrir.